llaves. La abuela quiso que su herencia maldita continuara. Para ello, escogió a su nieta consentida, la niña Cassandra. Estuvo a punto de perder su alma a manos de esa muñeca siniestra, el juguete que adoraba la anciana. Yo, Don Nicanor, los invito a conocer esta impactante historia de... ¡La posesión! El deseo de la abuela se cumplió. Rosy, la nieta consentida, heredó la muñeca de porcelana que adoró en vida Beatriz, una anciana adusta, dura, fría y calculadora que murió a los 72 años, abrazando su muñeca. La mujer vivía sola, recibía pocas visitas. Desde pequeña, siempre se hizo acompañar de su preciado juguete, al que le diseñaba vestidos y platicaba con ella. La colocaba a su lado para comer, ver televisión, bañarse. Era como su hermana gemela. Nunca se separaban. Nadie imaginó que aquel regalo acabaría con la paz y la tranquilidad familiar. Rosy, toda dulzura, ahora se mostraba huraña, distraída, grosera. Pasaba largas horas encerrada en su cuarto jugando Ouija en compañía de su muñeca. Comenzó a odiar a sus hermanos y a sus padres. ¿Has notado los cambios en Rosy? Sí, la noto rara, extraña. ¿Qué estará pasando? No sé, pero desde que tu madre le heredó esa muñeca, ya no es la niña de antes. En esos momentos, un frío helado dejó paralizados sus cuerpos. De la habitación de Rosy salían risotadas. ¡Abre, Rosy! ¿Quién está contigo? Mi amor, ábrenos la puerta, por el amor de Dios. Rosy, por favor, abre ya. ¿Qué pasa? ¿Qué le está pasando a nuestra hija? Rosy gozaba al escuchar a su madre llorar y a su padre que a gritos le pedía que abriera. Echó doble seguro a la puerta y continuó con su macabro juego. La niña adelgazaba rápidamente y se veía desaliñada. Ya no soporto más esta situación. Yo tampoco. Tenemos que hacer algo, pero ya. Vamos por el párroco de la iglesia. El cura escuchó lo que les pasaba. Tomó entre sus manos la sotana, su misal, un crucifijo, un rosario y un pequeño recipiente con agua bendita. No, no puedo entrar. Algo raro me lo impide. Hay una fuerza extraña allá adentro. Hablaré con mi superior, le explicaré lo que está ocurriendo. Pálido y sudoroso, el sacerdote se retiró del lugar y no volvió. En un descuido, los padres de Rosy penetraron a la habitación. Ahí estaba la muñeca de porcelana. Su rostro era maligno. Se había transformado en un ser diabólico. Reía satánicamente. No podrán conmigo. Me apoderaré de Rosy. ¡Lárguense ya y déjenos en paz! ¡Váyanse al infierno! Rociándole agua bendita y poniendo el crucifijo en su pecho, el papá de Rosy atrapó a la muñeca que lanzaba gritos de ultratumba. ¡Suéltame, desgraciado! ¡Quítame esas porquerías de mi cuerpo! Cuando me libere, te mataré junto con toda tu familia. El engendro fue llevado a la iglesia. Pensaban que así acabaría esa maldición. Quemaron la ouija en el calentador de la casa. Al hacerlo, salían chispas que brincaban por todas partes. Se escucharon gritos desgarradores que salían de la tabla del fuego envuelta en llamas. ¡Dios mío! ¡Es el demonio! ¡Salgamos de aquí! ¡Esto ya terminó! Pasó el tiempo y Rosy volvió a ser huraña, distraída. Se encerraba de nueva cuenta en su habitación. Las risas volvieron, al igual que las pláticas. ¡Rosy! ¡Abre la puerta! ¡De lo contrario la tiraré! Federico y Alicia enmudecieron ante el espectáculo macabro, diabólico que presenciaban sus ojos. Rosy estaba sentada a un lado de la muñeca que en forma inexplicable estaba de nuevo en su casa. Tenía el pelo más largo, sus ojos inyectados de sangre que le escurría por las mejillas. Alicia cayó desmayada. Federico entendió que se enfrentaba a una posesión diabólica. Como pudo, sacó a su hija de aquel cuarto aterrador. ¡Rosy es mía! ¡Mía, desgraciado! ¡Me pertenece! ¡No me la podrás quitar, infeliz! Al oír la advertencia, Federico envolvió en un trapo bendito a aquel ser diabólico para llevárselo lejos de su casa. ¡Me las pagarás! ¡Te destriparé, maldito! ¡No, papá! ¡No! ¡No te la lleves! ¡Yo la quiero, papá! ¡No, por favor, papá! Federico llegó hasta el panteón donde estaba enterrada la abuela. Ahí dejó la muñeca con un crucifijo y el rosario. Hizo la señal de la cruz. ¡Muere, maldita! ¡Vuelve a tu hogar! ¡Vete al infierno! ¡Desaparece, engendro! ¡Púdrete! ¡Nunca vuelvas! Mientras profería estas palabras, la muñeca se contorsionaba. Entonces, su cuerpo de porcelana se hizo añicos. Todavía lanzó una advertencia. ¡Maldito seas! ¡Te mataré! Thank you.